hacer un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables para preparar al país y preparar al Estado Táchira para cuando comience la etapa invernal. Hemos estado viviendo durante este verano las consecuencias del verano, de la ausencia de agua, y ese se ha traducido en incendios forestales, se ha traducido también en una merma de los caudales de agua que se aportan a las presas generadoras de energía, lo cual también ha significado un impacto en la generación eléctrica del país. Pero cuando estamos ya a pocos meses del inicio del invierno, nosotros en el gobierno del Táchira queremos alertar sobre las consecuencias que pueden traer las lluvias si nosotros no nos preparamos con suficiente tiempo para esto. El gobierno del estado ha preparado un plan de limpieza de puntos neurálgicos en quebradas en el área metropolitana y en algunos puntos difíciles de la geografía del estado. Con los limitados recursos de que disponemos, vamos a atender zonas como las quebradas en el entorno de Piedecuesta, la quebrada Sorca, algunas quebradas del área metropolitana de San Cristóbal, que permitan recibir la temporada de lluvias en condiciones de drenar las aguas hacia los cursos de mayor envergadura. Sin embargo, quiero advertir que el gobierno del estado no está en condiciones de atender el drenaje de los ríos de mayor importancia de la geografía regional, que están tremendamente sedimentados, y esa tarea le corresponde al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Me refiero concretamente a la necesidad de hacer drenaje y obras de defensa en el río Torbes, en el eje que va desde Cordero hasta su desembocadura en el Uribante. En segundo lugar, el drenaje del río Uribante en la zona sur del estado. El gobierno regional va a proceder a drenar y hacer obras de defensa en el sitio conocido como Isla de Betancur, pero hay otras áreas cuyos costos es muy alto. Pero quiero especialmente llamar la atención de la necesidad de mantenimiento y preservación de los cursos de agua y de los puentes de la zona norte del Táchira. En este sentido, es necesario y urgente producir drenajes en el río Grita, en el río Carira, en el río Boconó, en el río Muquena, en el río Escalante y en otros cursos de agua que van desde La Fría hasta El Vigía en la carretera Panamericana. Es necesario drenar todas esas esos cursos de agua, hacer muros de contención y de protección de los puentes para evitar que se caigan, de modo que en el mes de agosto no tengamos en el Táchira una situación de inundaciones y de mayores damnificados como consecuencia de las lluvias. Nosotros estamos preparando nuestros equipos de protección civil, estamos adquiriendo materiales, de modo que en ese escenario estemos en condiciones de atender en la medida de nuestras posibilidades esa etapa de invierno. Pero si el gobierno nacional no asume un plan de contingencia de inmediato que le dé tiempo de drenar estos cursos de agua, repito, río Torbes, en el curso que va desde Cordero hasta la desembocadura en el Uribante y los ríos de la zona norte del Táchira, así como unas áreas del río Uribante, nosotros podemos estar en situación de riesgo muy grave en el mes de agosto de este año. Las previsiones meteorológicas que estamos recibiendo indican que, dada la fortaleza del verano de este año, el próximo invierno va a ser muy fuerte en la región y nosotros tenemos que estar preparados, razón por la cual, en nombre del gobierno del Táchira, desde hoy mismo le hacemos un llamado al ciudadano presidente de la República, al ciudadano ministro del Ambiente, para que procedan a implementar un plan, porque los gobiernos de los estados, y en concreto el gobierno del estado Táchira, no tiene fondos suficientes para poder llevar adelante una obra de esta naturaleza. Esa es la razón de mi anuncio y me ha alertado hoy al país.